Audiencia de Farco, buenos días. En Mendoza, la educación sigue sufriendo más recortes. Esta vez se trata de los institutos de educación superior, institutos que funcionan en los barrios y zonas alejadas de los grandes centros urbanos, permitiendo así acceder a la educación a miles de personas que de otra forma no lo podrían lograr. Y estos recortes que está llevando el gobierno provincial adelante lo ha realizado sin consultar, unificando carreras y haciendo recortes curriculares. Profesores, profesoras y estudiantes se han manifestado frente a estos recortes. Y dialogamos con una alumna del profesorado de Historia y esto nos decía. Este gobierno de años anteriores han intentado avanzar con estas reformas, pero ahora se viene una profundización aprovechando también esta situación de crisis que estamos padeciendo el pueblo argentino. Ya lo hicieron el año pasado con otras carreras y este año bueno, avanzan con Historia y con Geografía en este recorte curricular. Por supuesto, nosotros estamos totalmente en contra como estudiantes porque por un lado es las formas en la que han intentado avanzar con este recorte sin aviso, sin consulta, y además por lo que implica el recorte de currícula a nosotros como estudiantes, y nosotros somos futuros docentes, entonces también obviamente nos va a afectar cuando salgamos a trabajar al territorio. También acompañó el reclamo el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, a quienes acercamos nuestro micrófono y esto nos decía. Sí, el sindicato del 2022 viene haciendo el reclamo en superior por la participación del sindicato en la discusión curricular. La mecánica del gobierno ha sido hacer una construcción con grupos cerrados de especialistas y no ampliar la discusión curricular a los institutos y hacerlo en tiempo muy reducido. Y hay un recorte de todo lo que es la mirada histórico-política en la formación general docente. Y eso, bueno, termina afectando a gran cantidad de docentes y demás, amén de una política de recorte que hay en el nivel, que se viene desarrollando ya desde los últimos 3-4 años. Hay que saber que este es todo un proceso que se viene haciendo y esto es un emergente que ha salido ahora y bueno, el sindicato apoya esa posición porque la ha mantenido en los últimos 2-3 años, donde pretende que el nivel superior también tenga una organización sindical. También es importante que se organicen todos los institutos para que funcione la representación sindical en el nivel superior. Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.